Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? ¿Te escucha? Sí, se escucha. Bien, bárbaro. Los buenos días para ti, para Andreita Rodríguez, para Ricardo, para toda la audiencia. Te digo, una mañana lindísima, a pesar de que, como decías tempranito, el Rey Sol está como adormilado, como perezoso. Pero, de todas maneras, yo estoy en la Plaza San Fernando de Maldonado. Lindísima mañana, con mucho movimiento. En minutos, seguramente, va a realizarse una ceremonia de matrimonio aquí en el Paseo San Fernando. Estamos viendo a la pareja de novios con su ramito, preciosa la novia, que están a la espera justamente de poder ingresar. También desde el municipio de Maldonado se está colocando la señalética histórica. Estaba previsto que se realizara a las 9 de la mañana. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es compartir una nota con el ingeniero Álvaro Ramos. Primero le agradecemos el tiempo y fuera de micrófono estábamos hablando de que, bueno, es tiempo de vacacionar también, de aprovechar este hermoso lugar para vacacionar. No será ahora, seguramente, no porque será, vamos a charlar. Claro. Pero a partir de esto sí, ya hay descanso. Y sí, uno lo inspira un poco, ¿no? Venir a este lugar tan hermoso y tan disfrutable y además tan querido. Lo inspira un poco para descansar. Como tú dices, no va a ser ahora, pero bueno, esperemos que en poco tiempo. Bien, Ramos, usted anteriormente del Partido Nacional, en octubre, más o menos en octubre, sí, si mal no recuerdo, del 2021, se ha pasado al Partido Independiente. Vamos a empezar, si le parece, por ese tema y claro, el por qué elegir esta opción, y después hablamos de esta visita que está realizando aquí en el departamento. Sí, así es, como tú dices. El año pasado, yo ya venía conversando hace bastantes meses atrás con Pablo Mieres, la posibilidad de ser parte del Partido Independiente. Tiene mucho que ver con mi raíz histórica de juventud, de haber tenido un pensamiento social cristiano, haber trabajado muy bien en los movimientos sociales de la Iglesia, en el Centro Cooperativista Uruguayo, en varias ONGs, vinculado mucho a esa cosa de la economía social. Yo entiendo, bueno, eso durante muchos años en el Partido Nacional hubo un ala muy fuerte que era el ala wilsonista, y sobre todo dentro del sector wilsonista, sectores importantes que tenían un pensamiento por allí, ¿no? El Partido Nacional es un partido grande, multifacético, que tiene muchas líneas de pensamiento. Yo siempre estuve muy cómodo, y la verdad que fue un pasaje de Partido Independiente con mucha serenidad, ¿no? Mucha serenidad, mucha tranquilidad de espíritu, ¿no? Yo sabía que antes de las elecciones no iba a ser. Y después de las elecciones, sí, porque creo que el Partido Independiente es un partido que tiene un papel clave en la coalición de gobierno actual, y un papel clave para que esa coalición de gobierno se fortalezca. ¿Por qué? Porque, bueno, es un partido que busca los acuerdos, busca tender puentes, tiene una mirada centro-izquierda de la realidad. Aboga por una sociedad más justa y que al mismo tiempo eficiente, eficaz, por la tarea bien hecha, por los principios éticos de hacer las cosas bien. La prueba está que todos los compañeros que están en cargos de gobierno tienen un desempeño sumamente positivo y están haciendo buena gestión de todos, desde el ministro Mieres hasta cada uno de los que están en distintos cargos. No voy a señalar a ninguno porque todos están haciendo una buena tarea, y me parece que es un partido que, como digo, ¿no? Es un poco, le corresponde un poco ser la amalgama de esta coalición variopinta, pero que el partido le puede dar ese enfoque de ser eficaz, ser eficiente, tener la ética del trabajo bien hecho, tener la ética de gastar bien los recursos de la gente, y al mismo tiempo tener una mirada que atienda a los más vulnerables, a los que tienen más problemas, a los que tienen que insertarse en la economía, en el mercado laboral, como se está haciendo, lo está haciendo el ministro Mieres del Ministerio de Trabajo, recuperando puestos de trabajo. Sí que falta recuperar el salario, pero bueno, primero es que no siga cayendo el desempleo, que el desempleo se reduzca, como está ocurriendo, y que a partir de ahí empiece una recuperación salarial progresiva y cada vez mayor, como fue el compromiso del gobierno una vez que se asumió y una vez que cayó la pandemia arriba de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese pasaje, como digo, sereno, tranquilo. Yo estoy muy orgulloso del gobierno, muy orgulloso del presidente, el presidente de la calle, y es una colaboración con el Partido Independiente desde mis modestísimas posibilidades de ayudar a la reflexión, ¿tá? Es decir, ayudar a la reflexión política, ayudar a generar pensamiento estratégico y a tratar de colaborar con los compañeros a que el partido se fortalezca, ¿tá? Es decir, la coalición necesita un Partido Independiente fortalecido y capaz de, como digo, ser la amalgama un poco de esta coalición que hoy está en el gobierno y que aspiraríamos a que se reeditara un periodo más. Bien, y en esa oportunidad lo que el trabajo viene en pos de esta campaña por el no. Y volviendo un poquito a la coalición, a lo que usted hablaba de la coalición, ¿de qué manera se está trabajando en esta campaña? ¿Cada integrante de la coalición trabaja por separado? ¿Se ha trabajado en coordinación para que cada uno sepa lo que tiene que hacer? Las dos formas, ¿verdad? Es decir, hay un equipo que coordina a todos y a todos los partidos, una comisión que coordina las acciones, la estrategia, las presencias en las distintas zonas del país, en Montevideo, en el resto del país, que coordina los distintos actos y mensajes en la campaña. Y después sí, como tú dices muy bien, cada partido tiene la posibilidad de tener su propia estrategia, ¿tá? Es decir, de generar su comunicación, de reforzar los temas que son más, les parecen a cada partido más claves, más críticos, y de apostar a fortalecer esta campaña por el no, que ya quedan poquitos días y que de alguna manera hay que redoblar el esfuerzo en estos días que quedan. Y justamente, y teniendo en cuenta los pocos días que quedan, ¿hay conformidad con lo que se ha hecho? Yo pienso que sí, ¿verdad? Es decir, pienso que sí. En mi caso, yo soy, es una frase manía, pero bueno, soy un soldado, voy donde me avisan que tengo que ir. Acá el compañero Andrés me mandó que tenés venía a Maldonado y bueno, acá estoy. Así que bueno, creo que la semana que viene voy por Durazno, y después me espera Antonio Quies, Santa Tacuarembó, y yo ya estuve en San José. Y bueno, nada, hago lo que me dicen que tengo que hacer. Está bien. Jorge Ramos te escucha. Buen día, Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto, ¿cómo estás tú? Muy bien, mucho tiempo sin saber de usted. Sí, 22 años. Para a ver, yo quiero recordarle, porque de repente la memoria de nuestros oyentes por allí, en algunas zonas de la realidad gubernamental de nuestro país, los recuerdos no están muy claros, pero usted fue en el gobierno de la calle Herrera, el padre del actual presidente que tenemos, usted fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en el gobierno siguiente de Sanguinetti fue el ministro de Relaciones Exteriores, fue el canciller de la República. Es así, ¿verdad? Así es, exactamente. En el gobierno del Partido Nacional fui ministro de Ganadería y al siguiente, que fue también un gobierno de coalición entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, me tocó desempeñarme como ministro de Relaciones Exteriores. Así es. ¿No dejó de llamar la atención que un ministro de Ganadería en un gobierno, el gobierno siguiente, pasara al cargo de canciller de la República? Usted de profesión es agrónomo. Más allá de eso, ¿en cuál de los dos cargos se sintió más cómodo? Muy buena pregunta. En los dos, de distinta manera. A ver, obviamente el Ministerio de Ganadería era como mi campo y mi área natural de desempeño. Yo venía del área del cooperativismo, había sido director de la unidad de proyectos y capacitación de las cooperativas agrarias federadas, y de alguna manera venía venía de ese palo, digamos, del gremialismo agropecuario. Y bueno, nada, me sentía muy cómodo y bueno, una gestión cómoda, con muchos problemas porque eran momentos de crisis de precios, veníamos de una sequía muy grande. No fue desde el punto de vista contextual una gestión fácil, pero desde el punto de vista político, bueno, desarrollamos las cosas lo mejor posible y me sentí muy cómodo y sobre todo me sentí en algo que a mí me gusta mucho, que es haciendo cosas y cambiando cosas y modificando y generando y apoyando y ayudando y bueno, haciendo todo lo posible en un gobierno que fue muy fermental y sobre todo para el sector agropecuario se generaron cambios de largo aliento. Y después en la Cancillería, bueno, sí, claro, yo llego a la Cancillería, yo siempre digo, no llego por concurso a la Cancillería, llego porque en aquel momento yo teníamos un movimiento político, Propuesta Nacional, que estaba alineado con Manos a la Obra, con el doctor Volonté, y Propuesta Nacional, tuvimos la elección, dos senadores y ocho diputados, y éramos parte de la coalición de gobierno. Y bueno, el presidente Sanguinetti y el doctor Volonté entendieron que yo podía desempeñar el cargo de canciller, yo había sido electo senador, y bueno, agarré ese viaje, y bueno, también después de un tiempo de acomodamiento me sentí muy cómodo, tuve un gran subsecretario, Carlos Pérez del Castillo, un hombre muy muy muy idóneo en la materia, enfocamos la Cancillería hacia el área de la profesionalización, incorporando el concurso tanto para ascensos como para ingresos, mejoramos los mecanismos de relacionamiento interno, bueno, el país estaba buscado en aquella época, recordemos, ¿no? Es decir, plena construcción de un Mercosur muy distinto al actual, mucho más eficiente, mucho más eficaz. Y bueno, fueron desafíos en los que al final también me sentí muy cómodo, gracias a Dios. Bien. Recuerdo mal, usted también fue precandidato a presidente. Perdón, no te escuché. Recuerdo mal, usted fue precandidato por el Partido Nacional en la elección al candidato a la presidencia. Fue en el año, a ver, déjame hacer memoria, 90 y 99. Ajá, bien, pero fue así, ¿verdad? Estoy recordando bien. Sí, así es. Bien, ¿por qué se alejó de la política después de estas experiencias? ¿Por qué tan se alejó de la política? Sí. Mire, distintas razones, ¿no? Es decir, hubo razones personales, familiares, y hubo razones políticas también, ¿no? Es decir, bueno, las cosas cambiaron, tú recordarás, el Partido Nacional en esa época tuvo una interna bastante fuerte, bastante jorobada, con muchos enfrentamientos, bueno, hubo un desgaste grande del relacionamiento entre las principales figuras del partido, no le fue bien electoralmente al partido, todos perdimos espacio, y bueno, nada, lamentablemente, y ya te digo, por razones personales, familiares, políticas, profesionales, al final decidí alejarme de la política, y un paréntesis que duró 22 años, y como yo siempre le comento a mis compañeros del Partido Independiente, y a Pablo en particular, a Pablo Mieres, digo, bueno, yo estoy para apoyar en la parte de aportar experiencia, reflexión estratégica, realizar ese tipo de apoyo y de aporte a los compañeros a medida que sea útil por la experiencia, sobre todo por la experiencia, la política y la posterior, ¿no? Yo tuve la suerte de poder trabajar en un organismo internacional todos estos 22 años, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, un organismo que se encarga de combatir las causas que generan la pobreza en el medio rural, en todo el mundo, pero yo particularmente trabajé mucho en Chile, en Argentina, en Paraguay muchísimo, en Brasil, y eso me dio mucha experiencia de mirar la política pública desde otra óptica, ¿no? Mirar la política pública, la relación con las organizaciones sociales, la relación con la sociedad civil, la relación con en este caso con los productores, con los agricultores familiares, con los pequeños y medianos productores, las cooperativas, las sociedades, fueron años muy ricos, que me formaron mucho, y la verdad que bueno, nada, en este enfoque que tiene el Partido Independiente me siento muy cómodo y bueno, creo que es lo que puedo aportar. Álvaro Ramos, ha sido un gusto reencontrarnos y poder conversar con ustedes. Buena jornada aquí en Maldonado. Muchísimas gracias y un placer para mí también. Un saludo para ti y para la audiencia de la radio también. Que pase muy bien. Buena jornada. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.